Jesucristo está esperando que su iglesia sea sus manos y sus pies al resto del mundo, que dejamos nuestra luz brillar y nuestra sal que dé sabor. Pero lastimosamente muchos de nuestros cristianos piensan de que el Dios del Antiguo Testamento es completamente diferente del Nuevo. Así que acompáñanos en nuestro nuevo estudio en cuanto a si hay dos diferentes dioses o es el mismo en toda la Biblia, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más al Estudio de la Palabra de Dios, aquí con Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar con ustedes en una sintonía más de esta programación. Seguimos nuestro estudio en cuanto al Evangelio completo. Y tengo aquí con nosotros a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Muchas gracias. Realmente doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en este programa. Así es, Sharon. ¿En alguna ocasión tú has tenido una circunstancia cuando alguien tal vez ha mostrado injusticia hacia ti? No sé si realmente era injusticia de parte de ellos, pero la situación me parecía injusta a mí. Estábamos en la escuela de chiquita y la maestra nos dio una tarea para todos como equipo. Uh-huh. Y si no lo cumplíamos como equipo, no íbamos a ganar el premio. Uh-huh. Y entonces yo trabajé duro y le estaba diciendo a los otros que trabajen duro también, pero unos no cumplieron su parte, entonces el equipo perdió, no pudimos tener el premio. Entonces para mí parecía una situación injusta que yo no podía hacer nada. Sí, lamentablemente desde pequeños comenzamos a aprender esas cosas, ¿no? Mm. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, muy bienvenido. Gracias. Carlos, ¿tú en alguna ocasión has tenido una circunstancia donde alguien ha mostrado tal vez justicia o injusticia o misericordia tal vez? Sí, recuerdo un incidente cuando yo estaba trabajando en Alabama. Después que terminé a trabajar un día, yo estaba yendo a mi casa y yo tenía una cita en otro lugar y me quedaba como unos 10 minutos y pensé que iba a llegar tarde. So, yo estaba yendo un poco más que el límite y no vi que había un policía al lado y él vio que yo estaba yendo rápido y me paró y me preguntó por qué estás yendo rápido. Y le expliqué así, él fue a su carro, después regresó y me dijo, esta vez te voy a dar un aviso, pero la próxima vez te puede ir más peor. So, uh-huh. Ese nomás era una bendición que Dios me dio así. Sí, yo creo que podemos aprender muchas lecciones cuando aceleramos en las autopistas y proveer oportunidades para los policías, sí, demostrar misericordia hacia nosotros. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Gracias. Ezequiel, ¿en alguna ocasión en tu vida has tenido una circunstancia donde alguien tal vez fue un poco injusto contigo o mostró misericordia tal vez? Sí, puedo. Yo creo que mi experiencia resuena más con la de misericordia. Uh-huh. Yo sé que cada vez me gusta molestar a mis amigos. Uh-huh. Me gusta mucho y por sus misericordias nunca casi me molestan para atrás. Sí, ¿me entiendes? O sea, es siempre bueno bromear con los amigos, pero hay veces tal vez empujemos un poquito hacia adelante. Pero es un placer tenerte aquí con nosotros. Amén. Y hoy estaremos estudiando un tópico muy sensitivo, por así decir, controversial en algunos puntos, y es de que muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Dios del Nuevo Testamento por la justicia y misericordia. Y eso es lo que estaremos estudiando hoy, la justicia y misericordia de Dios. Y este estudio va a ser prácticamente, es tan vasto que lo vamos a hacer en dos partes. La próxima semana continuaremos. Pero le voy a pedir a nuestro amigo Carlos, ¿se puede abrir con una palabra de oración? Sí, oremos. Padres, Señor, al abrir tu palabra, pedimos que tú nos ayudes, Padre, a entender tus palabras y cómo podemos recordar lo que hemos estudiado y cómo podemos presentarlo en una manera, Señor, donde podemos ser bendecidos, Señor, nosotros y también nuestros amigos que nos están viendo, Padre. Y Señor, nomás te queremos pedir todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén. Saben, semana tras semana hemos venido estudiando diferentes aspectos de cómo Dios estará o está restaurando a la humanidad, su evangelio. Y bien, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer nuestro versículo de estudio que se encuentra en Salmo 146, versículos 7 y 9. Vamos a leerlo. Uh-huh. 146, 7 y 9. Así es. 7 al 9 o 7 y 9? 7 al 9. Ok. Dice aquí, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Así es, aquí podemos ver un poco acerca del carácter de Dios. Saben, se cuenta la historia de un niño que estaba décadas atrás viendo una vitrina de zapatos y una señora de la alta sociedad en los tiempos cuando todavía se usaban guantes llegó al niño y le preguntó qué estaba haciendo y el niño dijo, bueno, le estoy pidiendo a Dios que me pueda dar un par de zapatos y me gustan esos. La señora amablemente invitó al niño hacia adentro y le pidió al vendedor que le diera una jarra de agua y una toalla y le lavó los piececitos al niño. Y el vendedor le trajo los calcetines y los zapatos y la señora se los puso y se los obsequió como regalo al niño. Ya cuando iban saliendo de la tierra, de la tienda, el niño le dice a la señora, ¿es usted la esposa de Dios? Hermoso e inocente, pero dentro de esa inocente frase hay cierta verdad. Uh-huh. Cuando vemos en la profecía bíblica, ¿quién es la novia de Jesús? La iglesia. La iglesia representa la novia de Jesús y se encuentra ese vocabulario siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Uh-huh. Y nosotros debemos de ser, por así decir, esa novia de Jesucristo que está próximo a venir y actuar de parte del que el mundo pueda ver a Jesucristo a través de los cristianos, de cómo vivimos. Pero bien, sigamos adelante. Éxodo capítulo 22. Cuando la gente piensa, ¿cuál es la connotación en el mundo en cuanto al Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hoy en día? Cuando tú, yo sé que ustedes, bueno, nosotros, por así decir, cuando vamos a colportar y tocamos puertas en diferentes partes, tan siquiera aquí en los Estados Unidos, y nos topamos con alguien que no es creyente, ¿cuál es el concepto que tienen de Dios usualmente? Dicen que Dios es un gran juez que siempre mandaba a su pueblo a matar a esta otra raza o esta otra raza que no le compadecía. Alguien que tenía como problemas de bipolaridad, uh-huh, algo así, que está contento, ahora está enojado, bien cosas confundidas. Así es. Y también dicen que él es un Dios que le encanta castigar a sus hijos, así que es lo que él hace, él ve cuando sus hijos hacen algo mal, y él va y los castiga, pero realmente así no es Dios. Así es. Vamos a analizar unos versículos que hablan acerca de la justicia que debería de haber, características, por así decir, del pueblo de Dios y la misericordia que deben mostrar. El primero se encuentra en Éxodo capítulo 22, 21 al 23, y Ezequiel, ¿lo puedes leer? Bueno. Sí, aquí está. Y dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamarán a mí, ciertamente oiré y yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Wow. Así es, Ezequiel. Estos versículos nos están mostrando acerca de la misericordia de Dios, pero a la misma vez las responsabilidades del pueblo de Dios y cómo podemos a extraer de estos versículos aplicaciones prácticas para hoy en día? Sí, y miramos aquí que en Éxodo miramos que Dios anda dando diferentes leyes para proteger su gente. Ya sabe que nosotros somos naturalmente egoístas y pues Él ha hecho un plan para ayudar a toda su gente. Y miramos que hay otro plan que es mucho más bonito y se encuentra en Levíticos 25. Y este capítulo yo creo que es más importante que Levítico 16, el día de expiación. Uh-huh. Es más importante que Levíticos 11, donde habla sobre la salud. Yes, y está muy bonito este pasaje. Dice versículo 11, el año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Aquí Jesús tenía un plan donde cuando los israelitas tenían su campo, ellos no iban a recoger toda la fruta. Uh-huh. Y la razón era porque Él quería que su gente dejara eso para los pobres. Uh-huh. Y en este año 50 era muy bonito porque normalmente en nuestra sociedad hay gente que es muy rica y gente que es muy pobre. Uh-huh. Pero en las leyes de Dios, cuando Él dio este año de júbilo, uh-huh, iba a ser un año donde todas las sociedades se iban a aplanar. Uh-huh. Y es muy interesante porque tú puedes, no vamos a cubrir todo el punto, claro, de este pasaje, uh-huh, pero llega un punto en este pasaje donde en este año 50, lo que no te pertenecía a ti originalmente, uh-huh, se lo tenías que regresar a tu prójimo. Wow. Y pues es muy bonito porque así todos andaban haciendo todo lo, o sea, toda la iglesia se andaba ayudando a sí mismo. Uh-huh. Y pues eso es lo que nosotros debemos de recordar, esos principios, y aplicarlos hoy en día. Así es. Como tú mencionaste, lastimosamente vivimos en una sociedad, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que en Latinoamérica, en Europa, donde tenemos los extremos en los ricos y tenemos el extremo en el pobre, y la clase media lastimosamente se está encogiendo. Pero ¿qué otros versículos nos muestran de que el pueblo de Dios podría mostrar misericordia hacia la humanidad? Sharon. Acá tengo, uh-huh, a Génesis, uh-huh, 2, Génesis 2, versículos 1 al 3. Uh-huh. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que Dios acá nos dio un día especial, uh-huh, más especial que todos los otros días de la semana. Uh-huh. Y este sábado no era solo un día para, vamos a decir, Dios se cansó, tuvo que descansar. No, era un reposo especial que puso, lo santificó, que significa, uh-huh, que lo puso aparte. Es diferente que los otros días. Y en este día también es uno que el pueblo de Dios puede mostrar el carácter de Dios por sus obras, como dijiste. Las obras de servicio a su prójimo. Así es, y Jesucristo mismo dijo que es bienestar o es bueno hacer el bien en el día de reposo, ¿me entiendes? Visitar a los enfermos, ayudar a las personas que están desamparadas, a los huérfanos, a las viudas, pero lastimosamente necesitamos aprender más de cómo poder guardar el sábado como Cristo lo guardó. Y aprenderemos mejor cuando observamos a la vida y el ministerio de Jesucristo. Los fariseos, uh-huh, bueno, los israelitas, en, uh-huh, ese entonces, se les dio el mandato. Dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Uh-huh. Está así escrito es. Así, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y pues muchos de los israelitas, ellos pensaban el sábado, descanso, sábado, descanso, sábado, sábado, descanso, sábado, descanso. Eso es lo que ellos se les venía a la mente, el sábado, el descanso. Y pues por mucho tiempo ellos, en vez de guardar la ley como se debía guardar, uh-huh, ellos comenzaron a añadir diferentes leyes. Como por ejemplo, no podías escupir porque eso era trabajo. No podías, hasta ni podías ayudar a tu prójimo si él necesitaba ayuda. Uh-huh. Y pues era algo que yo creo que Satanás hizo, uh-huh, para prevenir el beneficio de la ley de Dios. Uh-huh. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Jesús entendía la Biblia como se debe de entender. Así es. Y él sabía, y si nosotros realmente nos podemos estudiar el Antiguo Testamento, vamos a mirar que el sábado, cada vez que está mencionado, está conectado con el servicio. Ajá, eso es acá, en Deuteronomio también. Exactamente, en Deuteronomio y también específicamente en Isaías 58. Sí. En ese versículo nos dice que nosotros nos debemos de hacer nuestros propios placeres. Uh-huh. Pero no termina el versículo ahí. Dice uh-huh. que nosotros debemos de ir y ayudar a la gente. Uh-huh. Y este es el ayuno verdadero. Uh-huh. Bueno, si el Antiguo Testamento así lo dice, en el Nuevo Testamento debe reflejar eso. Uh-huh. Y sin embargo, eso es lo que sucede. Cuando tú lees los evangelios, Jesús andaba haciendo ministerio cada sábado. Yeah. Y había un punto, bueno, si quieres. Aquí muestra la conexión que da Deuteronomio acá, 5, 12 al 15, la conexión entre el sábado y el servicio al hermano humano. Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y el 15 dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Wow. Gracias. ¿Y qué bonito. Claro. Bueno, perdón que te ando interrumpiendo no, mucho. No, tú tenías un punto que ibas a conectar con lo que ella acaba de decir. Sí, y aprecio mucho a Dani porque él cada vez nos dirige, pero cada vez nos da la libertad para hablar. Y pues, sí. ¿Saben qué? Yo me acuerdo y yo creo que esto está muy bonito porque el sábado debe de ser revolucionario. Uh-huh. Y hoy en día mucha gente no guarda el sábado como se debe de guardar. Y es muy aburrido. Pero yo me recuerdo que había un programa donde nosotros en nuestra escuela hacemos a veces comportaje. Uh-huh. Y el sábado vino y nosotros normalmente en la mente de muchos de los comportores es el día de descanso. Uh-huh. Pero nosotros, ese programa nomás era 3 semanas. Uh-huh. Y nosotros escogimos a ir a la comunidad con nuestras guitarras y cantarle a la gente. Uh-huh. Yo creo que Sharon estaba allí. Y me acuerdo que en esos tiempos pudimos tocar los corazones de mucha de la gente en ese tiempo. Uh-huh. Y era un momento muy bonito. Y me acuerdo que una noche terminamos haciendo el ministerio. Yo y mi amigo nos andamos sentando en el carro. Yeah. Y yo pensé en mi mente, ¿sabes qué? Jesús nunca descansó. Uh-huh. Desde el domingo, lunes, martes, el sábado era el día que él trabajaba lo más. Uh-huh. Y pues yo me di cuenta que Jesús nunca tuvo un día de descanso, ni el sábado. Así es, y cuando vemos a Jesucristo, increíblemente, y obviamente nosotros, sus discípulos, solo podemos aprender de Él. Somos humanos y nos cansamos. Y Jesucristo es tan misericordioso, aun cuando trabajamos con Él y para Él, Él nos ofrece descanso. En varias ocasiones encontramos en los evangelios cuando Él apartaba a sus discípulos para hablarles a ellos solos para que ellos pudieran a descansar un poco. Y saben, Proverbios capítulo 29, versículo 7, no sé si van a añadir más del sábado, pero este punto es esencial porque estamos hablando acerca no solamente de la justicia y misericordia de Dios, sino que nosotros como sus hijos también debemos demostrar esa misericordia. Tenemos que ser ejemplares al resto de la comunidad. Dice, versículo 7 del capítulo 29 de Proverbios dice: el justo hace suya la causa de los pobres. ¿Cuándo fue la última vez de que fuimos nosotros la voz del pobre, del desamparado? Dice, de esto el impío no entiende nada. Digamos, el que está en pecado, el que está en iniquidad, por así decir, no entiende a servir al prójimo. Estaba hablando con uno de nuestros profesores aquí, que es europeo, el muchacho, y él estaba hablando de cómo fue a Mónaco, uno de los países pequeños más ricos del mundo, y dice que mientras él estaba ahí, él observó que en uno de los casinos estaban todos estos automóviles de lujos. O sea que hay gente millonaria en esos casinos jugando. Y él dice, son las 2 de la tarde. Y esta gente no tiene nada mejor que hacer con su dinero que lo vienen a derrochar aquí en los juegos de azar, en los casinos. Y dice, teniendo el poder, la influencia y los bienes financieros para transformar tantas vidas en el mundo que lo están desarrollando. Y bueno, no quisiera estar en los zapatos de esos individuos en el tiempo del juicio, pero quizás me voy a parar en los pies de algunos al decir eso, pero como iglesia, como individuos, en realidad necesitamos hacer la causa de los pobres nosotros. A mí me da mucha tristeza cuando en nuestras iglesias, lastimosamente, nos enfocamos solo en el yo, en sí mismo. Tenemos estos banquetes durante los tiempos de Acción de Gracia, Navidad y otras estas fiestas nacionales en este país. Y hacemos estos grandes banquetes. Y hay veces ni los miembros de iglesia vienen. You know, pero ¿cómo nos cuesta ir a los vecinos que están a nuestros alrededores? Y tampoco quisiera estar en los pies de esos miembros de esas iglesias cuando Cristo venga a pedir cuenta. Pero ¿de qué manera práctica nosotros podemos demostrar la misericordia y la justicia de Jesucristo a este mundo? Realmente vemos, para terminar el tema del sábado, la importancia que el sábado tiene en nuestras vidas hoy y nuestro servicio para la vida futura también. Si alguien quiere leer Isaías 66, 22 al 23. Dice así, así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá ante mí, dice el Señor, así permanecerán vuestros descendientes y vuestro nombre. 23, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar ante mí, dice el Señor. Y dice después, volviendo al primer capítulo de Isaías, Isaías 1, 13 al 17, dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y dice en el versículo 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y cuál es lo malo? Que están haciendo, en el próximo versículo dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y Dios, al apuntarnos al cielo, dice que vamos a celebrar el sábado ahí. Pero después nos hace acordar aquí que no puede aceptar nuestras ofrendas, nuestras celebraciones en el sábado si no estamos sacando la iniquidad de nuestras vidas. Y una manera de hacer eso es como dice acá, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y así es. Pero regresando una vez más a la pregunta, antes de poder enseñarle la verdad restauradora del sábado a una persona de Jesucristo, a una persona que no creyente, ¿de qué manera práctica le podemos mostrar la justicia y misericordia de Dios a uno creyente? Yo sé que voy a compartir este testimonio, no para gloria mía, pero desde que yo ha estudiado aquí en Washington Hills, todo lo que yo tengo se me ha sido regalado, casi todo. De mi ropa, mis pantalones, mi celular, hasta lo que protege mi celular, todo es gratis. Y yo me quedé muy maravillado y yo dije, a lo mejor ese es el primer año. Y no, el primer año todo mi bill fue pagado, o sea, toda mi ropa, todo. O sea, y últimamente regresé a la casa y pues yo fui allá con mis padres y pues no esperaba mucho, pero ellos me dieron mucho más. Y también estando en la escuela, amigos me llaman, si quieres necesitas zapatos, necesitas ropa, y pues ahora son lecciones que yo he aprendido en mi vida. Y a veces cuando a mí me sobra cosas, yo dije, no, pues, o sea, se me ha dado a mí gratis, ¿por qué no regresarlo para atrás? Y eso es lo que Dios hizo. En el corazón de Dios, nosotros le robamos mucho. El corazón se lo rompimos a Dios. Y Dios no se enojó con nosotros. Él dio lo mejor que Él tenía, su Hijo. Exactamente. He visto lo mismo en mi vida también como familia de familia misionera, que al servir a otros y de dar de nuestro lo que nosotros tenemos, Él nos bendice aún más también. Hay un pasaje que quiero decir antes que terminemos, y está en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y un día andaba estudiando la palabra de Dios, y yo le andaba preguntando a Dios, yo quiero entender más tu palabra, y Él me dirigió a este pasaje que está bien bonito. Isaías 16, versículo 3. Y noten lo que dice. Dice, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Y dije, ¿qué significa eso? Poner la sombra como la noche en el mediodía. Y yo me quedé, suena como algo que uno pone en el Facebook. O como una cita que gente pone en la algo pared. Algo bien profundo que nadie entiende. Algo bien profundo que nadie entiende. Y yo dije, ¿será que la Biblia? Yo dije, ¿sabes qué? Por algo está escrito aquí este pasaje. Y pues yo miré, y pues yo me di cuenta que en el mediodía es el punto más caliente. Y pues Dios nos anda diciendo, haz tu sombra como la noche en el tiempo más caliente. Dios nos anda llamando a que nosotros seamos el refugio para los abatidos. Así es. Y tú, querido amigo que nos has escuchado durante esta sintonía, tal vez Dios te ha llamado para que tú puedas ser esa luz al mundo, que tú le puedas dar el sabor como la sal al mundo. Hay muchas personas que en este momento no te entenderían nada de doctrinas, pero al darles un abrazo, una sonrisa, agua de beber, un plato de comida, en verdad podrán ver el amor de Jesucristo. Y Dios te está llamando a que salgas de las puertas de tu iglesia, que salgas de las puertas de tu casa y puedas demostrar la justicia, el amor y la misericordia de Jesucristo. Que ese concepto erróneo que tiene el mundo acerca de Cristo y sus cristianos pueda ser desvanecido por el amor que tú muestres a ellos. Así que te invitamos a que sigas estudiando con nosotros. Hasta luego.